Amigos oyentes de opinión, estamos retornando con la participación de cada uno de ustedes. Tenemos al señor Carlos de Cercado. Carlos, por favor, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, doctor Charapaqui. Cuénteme, don Carlos. Por favor, tres puntitos. A ver. Pero, por favor, así como la señora Luisa de San Martín, uh-huh, que quiere explicaciones, yo también espero alguna tarea de investigación acerca de este caso, ¿ya? A ver, por favor. Mire, Guillermo Alarcón, actual presidente de la Alianza Lima, uh-huh, mire su currículum de este aprista, bien allegado a Alan García. Ah, no te creo, no sabía que era aprista, ya. Sí, fue presidente de la AFP, el Roble, que quebró. Después fue... ¿Cómo se llama? Director de Banco Mi Vivienda. También. Y eso está comprobado. Y hay un caso que me olvido todavía. No te pases, por favor. Tercero, parece la cleptomanía más por ahí surcando ya. Claro, tercero fue presidente de la Alianza Lima, uh-huh, con una deuda de este club de más de 20 millones a la SUNAP. Con todos estos antecedentes, él se ufana de que toda su familia pertenece al Poder Judicial. Y con todos estos antecedentes, el compañero Alan García le dio 150.000 metros cuadrados al Club Alianza Lima bajo la presidencia de su compañero de partido, Guillermo Alarcón. O sea, 150.000 metros cuadrados. Sí, ¿dónde le dio esto? Sí, recuerdo. ¿Dónde le dio? En Villa El Salvador, por ahí creo, uh-huh, que es por las playas. Yeah. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que un presidente que gobierna para todos los peruanos, o sea, en este caso para todos los clubes, le dé esa bolloría a Guillermo Alarcón solamente por ser de su partido? Eso, uh-huh, me gustaría que usted lo investigue, por favor. A ver, vamos a buscar, porque bueno, el internet nos ayuda para eso, estimado amigo. Claro, me parece que es una injusticia porque esos terrenos son de nosotros, no ha sido de Alan García. Sí, bueno, claro. Te agradecemos bastante por tu participación. Bueno, nos has dado más ideas. Actualmente el señor Alarcón, presidente, ha sido de alguna manera suspendido en sus actividades por el Poder Judicial, por el Tribunal Arbitral, del problema que tenía en cuanto si es que efectivamente él podía seguir ejerciendo la presidencia de Alianza Lima. Tenemos al señor Ricardo de San Miguel. Muy buenas noches. ¿Cómo está, don Ricardo? Buenas noches, bienvenido al programa. Gracias, gracias. Mire, qué gran desazón deben sentir aquellos jóvenes que han estudiado 5 años de universidad, 7 años de universidad, maestría, y vemos que el presidente del Congreso, yo he votado por Humala, pero me da francamente escozor ver que el presidente del Congreso escoja como asesora, que quiere decir una persona docta en su materia, que va a asesorar a una persona que le falta conocimientos en dicha rama científica. Entonces, ¿qué cosa le puede asesorar la señora Obregón al presidente del Congreso? Dios mío. Veamos esto en forma realista y vemos que lo del Congreso pareciera que sigue de lo mismo. Francamente, debería el señor presidente ahorita del Congreso desistir de haber escogido a la señora, igual que ella en todos los demás cargos. Tiene que haber gente que verdaderamente aporte conocimiento, no solamente ideas, conocimiento, para que el país salga adelante, doctor Charapaqui. Bueno, lo agradecemos bastante. Efectivamente, el sentido común tiene sus límites. No es que uno pretenda tener exigencias académicas en general, porque cada uno tiene sus espacios también laborales, pero en el sector privado seguramente seríamos mucho más rigurosos. Tenemos al señor Alex de San Miguel. Aló, señor Charapaqui. Qué gusto, señor Alex, por favor. Siempre con el mismo entusiasmo. Por favor, lo peor que podemos hacer es promover la depresión, el desánimo. Nuestro país tiene que seguir mejorando y eso pasa por nosotros mismos. Pero mire, hablando de capacidades, me ha hecho recordar, por ejemplo, que el ministro Chang, el ministro de Educación, el que fue, ¿no?, con Alan García hasta hace poco, él lo expulsaron de la Católica porque en el tercer ciclo repitió 3 cursos. Así, sí, lo desaprobaron, ¿no? En el cuarto ciclo repitió 3 cursos. Uh-huh. En el quinto ciclo repitió 3 cursos y tuvieron que irse, pues tuvieron que votarlo. Claro. Imagínense ese tipo de personalidades. Entonces que no me vengan pues con esos cuentos, ¿no? Inclusive este señor Chang compró unos terrenos también, ingresó a la del decanado, al rectorado de la San Martín de Porres, también con un título falso de una universidad de Estados Unidos que aquí fue validada pues por Federico Villarreal, creo que es una universidad que ya se sabe que pues que es del mundo aprista, ¿no? Sí. Bueno, tendríamos que hablar un montón de cosas, señor Chang, mire, y también por otro lado justo de Chang, la revista de Hildebrand. Sí, pues dice que de que es socio de una compañía aérea, entonces usted no tiene por qué preocuparse porque va a tener vuelos Lima, Huancavelica, Huacalica, Lima, Lima, Ayacucho. ¿Y quién? ¿Y quién es su socio del señor Chan? Es el señor Jaime Carvajal. ¿Y quién es el señor Jaime Carvajal? Es el que vino con un maletín lleno, creo que con 2 millones de dólares de coima que le había dado la empresa Bavaria, ¿no? Entonces, imagínate este tipo de gente llegan al gobierno para enriquecerse. Bueno, podría seguirle explicando alguna otra cosa, señor. No, no, pero estamos para eso. En algún momento siga. Nos interesa siempre la participación de ustedes porque yo creo que lo peor que podemos hacer es dejar de que otros hagan política por nosotros, amigo oyente. Así que bienvenido siempre a las opiniones. Tenemos a Oscar de San Martín. Buenas tardes. ¿Cómo está, señor Oscar? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Qué gusto. Bueno, vamos a variar algo de tema. Bueno, todos los temas están aceptados aquí. Muchas gracias por la aceptación. Sobre el viaje de la señora Heredia. Ya. Debo decir que, sin ser ollantista, ello está bien. Ahora han pasado una buena luna de miel. Y aquí recién están los conflictos. Aquí recién, cuando llegue el señor Ollanta, si no está aquí todavía, recién vamos a ver su capacidad de liderazgo o si sabe ordenar a su gente para que nuestra población que está levantándose, que está poniendo trabas en las carreteras, perjudicando, puedan solucionar inmediatamente. Ahora, con lo que respecta, doctor, que si va a postular a la presidencia, si tiene su carrera política, yo pienso que Fujimori se encargó ya de ello. Cuando a la señora Susana tuvo esa pretensión, le sacó un decreto, algo por el estilo. Y la torturó de pasada. Y es lamentable que la doctora Lourdes pues no esté al tanto o por querer ganar algún titular haya dicho esto al respecto, ¿no? Entonces, pues, pienso que compara con la señora Kirchner. La señora Kirchner era parlamentaria, parlamentaria y hacía su carrera propia, buscando que destacar, ¿no? Entonces, la señora Nadine Heredia está con un candado, pienso, está con un candado para que no pueda postular, ¿no? Que tiene excelentes cualidades, perfecto, pero no hay que estar preocupándose, más bien preocupémonos de otras cosas. Muchas gracias, doctor. Muy bien, estimado señor. Tenemos a Luis de Rímac. Don Luis, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, estimado señor amigo Máximo. Lo habla su amigo Luis Illesca Garibaldi. ¿Qué dice, señor Luis Illesca Garibaldi? Pero comencemos con una premisa poética. A ver, por favor, necesitamos poesía para el fin de semana, vamos. Gracias, gracias, muy amable. Señores políticos mediocres. Siga, nosotros, por favor. Tenemos el pueblo de Sócrates. No, por favor, repita, porque no se lo ha entendido nuevamente. Ya, por favor, grave. Ya. Señores políticos mediocres, nosotros tenemos la espada de Damocles. Jamás, jamás con el pueblo te equivoques. Vamos a la pregunta. A ver. Encantado de miedo, distinguido amigo. Y ese es un mensaje sumamente poético, pero ¿quién lo escribe? ¿Es de su patrimonio, de su cosecha, Sócrates? Yo hago poesía. ¡Ah, qué gusto! Y ahorita le dicto otra poesía con otro estilo. Se lo doy al aire ahorita, si usted me estima conveniente. Bueno, si es de 30 segundos, inmediatamente, mándese con la poesía de fin de semana. Ya, dice así. Por favor, escucha. Con todo respeto al pueblo peruano, al criterio humano. Dice así: maldita sea esta mediocridad mundial, maldita sea esta mediocridad nacional, que acusa a la sociedad y el Estado. El ser humano sin Dios camina extraviado. ¿Por qué? Porque niegan a Jesucristo, que es dignidad, autoestima, moral y vida espiritual. Ah, bueno. Algo más, estimado señor. Vamos al tema. Bueno, a ver, por favor, ya se acaba el programa, por favor. Ya, vamos al tema. Mire, el nuevo pensamiento que va a construir el pensamiento, vale la redundancia, del pueblo peruano, es la revolución del pensamiento. Un pensamiento constructivo, positivo, coherente, y está en manos del señor Ollanta Humala Tazo, porque yo le he escrito varios documentos para que él hable como pienso yo. Bueno, le agradecemos bastante, aunque bien difícil que le hable como piensa usted, pero bueno, ha sido escuchado totalmente y esperemos que nuestro país siga cambiando para mejor. Amigos, disfruten de su fin de semana. Hemos tenido el honor de trabajar poniéndole entusiasmo Miguel Rivera, la señorita Cherry Román y este equipo, obviamente, que nos acompaña todos los días, y reiterarles el agradecimiento. Además, tenemos un señor que nos hace el trabajo de operaciones en la radio. Y bueno, espero que pasen un buen fin de semana, amigos oyentes. Pasen con toda su familia, vayan a pasear, vean un poquito de cine, lean un poco de literatura, vayan a las bibliotecas. Hay cine club gratis, especialmente en San Marcos, etcétera, etcétera. Hasta el día lunes.